Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana y que hoy tengan un excelente inicio de semana. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 24, con cielos despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 24, también con cielos despejados. Para el día miércoles, se esperan máximas de 37, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 32, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes, se esperan máximas de 46, mínimas de 39, con cielos soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. No va a estar tan frío, sin embargo, sí se va a sentir un poco frío, ¿no? Es curioso cómo se maneja la temperatura. El próximo fin de semana va a haber un poco de lluvia. La temperatura va a estar a 47 máxima el sábado, va a haber lluvia, y el domingo va a estar máxima 42. Sin embargo, el domingo va a caer nieve, según lo que nos dice el pronóstico. También el próximo lunes y martes va a estar la temperatura como un poco descontrolada, podríamos decirle, y por eso es que va a causar nevadas y lluvias. Pero por el momento pues tenemos cielos despejados toda esta semanita. Se podría decir que hasta el día jueves vamos a tener buen cielo para las personas que les gusta mucho la luz como a mí, que salga el sol. Pues así vamos a tener la temperatura. Sí va a estar frío, obviamente, ¿no? Pero no tanto como la semana pasada. Y con esto, pues nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Las Bolsas. Las bolsas. El tema del día era el resentimiento, y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase, elegimos una papa por cada persona a la que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente, la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario, y como mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila sentimental. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y que no podía cambiarse. Me di cuenta que cuando me llenaba de resentimiento, aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y de calma, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar a un lado aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor o enojo. La falta de perdón te ata a las personas con el resentimiento, te tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas. La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quiénes no puedes perdonar? Eres tú infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos. Perdona para que puedas ser perdonado. Recuerda que con la vara que mides serás medido. Aligera tu carga y estarás más libre para moverte hacia tus objetivos. Autor desconocido. Recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si quieres avanzar, tienes que soltar la maleta de la culpa, del tiempo, del resentimiento y del juicio. Plomis

te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? No vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Vendrá una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo está, qué pasa que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Diferente cuando estaba tú.

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump duda lograr acuerdos sobre seguridad fronteriza. El presidente Donald Trump expresó dudas de que el Congreso llegue a un acuerdo sobre seguridad fronteriza que él pueda aceptar, abriendo la posibilidad de iniciar otro cierre de gobierno. Las probabilidades son menos de 50-50, afirmó el mandatario en momentos en que cientos de empleados del gobierno federal regresaban a sus empleos tras un cese de actividades provocado por la negativa de Trump a firmar un presupuesto que no contenga fondos para la construcción de un muro en la frontera con México. En una entrevista con The Wall Street Journal, Trump dijo que construirá el muro a como de lugar, así tenga que declarar una emergencia nacional. Personalmente creo que las probabilidades son menos de 50-50, pero hay gente muy buena en esa junta, expresó el gobernante en referencia a una comisión conformada por legisladores de ambos partidos que está tratando de llegar a un consenso en el tema. El enfrentamiento entre el presidente y los demócratas en el Capitolio dista mucho de haber concluido y no hay tiempo que perder. El proyecto de gastos que el Ejecutivo firmó el día viernes contempla la reapertura del sector público solo hasta el 15 de febrero. No se sabe si los demócratas cambiarán de posición. Trump el fin de semana parecía estar listo para la batalla con un torrente de tweets alusivos a una futura pelea con los legisladores. Si la pared se construye, la delincuencia disminuye, fue lo que escribió Trump. Y 3 muertos en Cuba por un potente tornado. Varios barrios de La Habana amanecieron el día de hoy entre escombros tras ser impactados la noche anterior por un potente tornado que causó la muerte de 3 personas, hirió a 172 y ocasionó serios daños materiales. Estamos recorriendo los lugares afectados por el fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla, en el municipio de La Habana. Los daños son severos. Hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos, varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento, fue lo que tuiteó la mañana del día de hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Un poco antes, el portal oficialista Cuba Debate detalló que La Habana sufrió el embate de un gran tornado que dejó numerosos daños humanos y materiales en varios poblados de la ciudad que permanecieron por varias horas a oscuras. La fuerza de los vientos del tornado se puede comparar con la de un huracán de categoría 4 o 5, aunque su impacto es más focalizado, fue lo que agregó el portal. El ex jefe de Starbucks planea campaña presidencial que inquieta a demócratas. Howard Schultz, el expresidente de Starbucks, anunció que está pensando seriamente en presentarse a las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos como candidato independiente, una posibilidad que inquieta a los demócratas porque creen que ayudaría al mandatario Donald Trump a ser reelegido. Estoy pensando seriamente en presentarme para presidente, competiré como independiente centrista por fuera del sistema de 2 partidos, dijo Schultz en una entrevista en la cadena CBS. Schultz, que hasta ahora se había descrito como demócrata, justificó su decisión de optar por una tercera vía, porque según dijo, el país vive tiempos frágiles. No solo está el hecho de que este presidente no está cualificado para ser presidente, sino el hecho de que los 2 partidos nunca hacen lo que es necesario para el pueblo estadounidense y están enzarzados cada día en políticas basadas en la venganza, fue lo que afirmó Schultz el multimillonario de 65 años que abandonó el gigante del café el año pasado después de una década al frente, dijo además al diario The New York Times que ya había comenzado los trámites requeridos para estar en las papeletas en el 2020 y que planeaba recorrer el país durante los próximos 3 meses antes de hacer un anuncio formal. Numerosos estrategas demócratas criticaron a Schultz y le rogaron no presentarse como independiente, dado que consideran que eso dividiría el voto de los progresistas entre el candidato demócrata y él y ayudaría a Trump a lograr la reelección. Y familia de boxeador asesinado por niño en Texas culpa a la novia hispana por la tragedia. Una mujer hispana señalada por la familia del boxeador asesinado en Texas por un niño de 12 años, parientes de John Duane Van Meter, le emprendieron contra Sammy Arellano, la pareja del pugilista, ultimado en su casa el día miércoles en la noche. La razón: el menor acusado había vivido con la pareja por una semana en el pasado. Su familia no me habla, me culpan por su muerte, dijo Arellano a KSAT. Según la mujer, el menor acusado vivía con su abuela y 2 hermanas. En un momento comenzó a relacionarse con el hijo de 10 años de Arellano, pero los problemas no tardaron en aparecer, ya que los niños comenzaron a robar dulces en las bodegas. Arellano dijo al canal de Van Meter que aceptó en un momento que el niño acusado se quedara en la casa, ya que pasaba mucho tiempo en la calle. Su condición era que no se metieran en líos, algo que no ocurrió. Hace 2 meses lo sacaron de la vivienda y le prohibieron la amistad con el hijo de Arellano. La medida cayó mal en el menor, que a partir de ese momento amenazó con matar a su viejo amigo. El miércoles apareció en la casa con un arma, primero apuntó a la hija de Arellano. Cuando nos vio, apuntó a mi hijo y a mí, dijo Arellano al noticiero. La mujer y sus hijos salieron de la habitación y fue ahí cuando oyeron el disparo que mató al boxeador. Arellano dijo que Van Meter era un hombre especial, era un gran hombre y tenía un buen corazón. Y honran a niño guatemalteco muerto en Estados Unidos. Los pobladores en esa remota comunidad indígena de Occidente de Guatemala se esmeraron el día de ayer en darle una despedida adecuada a Felipe Gómez Alonso, el niño migrante de 8 años que falleció la víspera de Navidad en un hospital de Nuevo México mientras lo custodiaba la patrulla fronteriza. Efectuaron una vigilia a la luz de las velas, cubrieron con flores su pequeño ataúd blanco y luego lo llevaron al lugar de su descanso final. Catarina, su hermana mayor, escribió su nombre con un palo sobre una sencilla lápida de concreto. Varias mujeres con camisas y faldas bordadas sobre telas brillantes supervisaron las últimas honras fúnebres, ya que muchos de los hombres se fueron a Estados Unidos hace tiempo. La aldea, ubicada en una meseta y rodeada de montañas brumosas cubiertas de pino, es un sitio de pobreza aplastante y falta de oportunidades, donde solo hay una pequeña escuela, caminos de tierra intransitables durante las temporadas de lluvia y viviendas rudimentarias sin material aislante contra el frío, pisos adecuados, agua corriente ni electricidad. En la comunidad habitan familias que huyeron a México durante los años más sangrientos de la guerra civil en Guatemala, la cual se extendió en 1960 y 1996, pero regresaron tras la firma de los acuerdos de la paz. No hay empleos y la gente vive de una exigua agricultura de subsistencia y del comercio local. Los habitantes dicen que el gobierno guatemalteco se ha hecho de la vista gorda ante su sufrimiento, queja que puede escucharse en otras localidades pobres del país. Fue la extrema pobreza y la falta de oportunidades las que impulsaron al padre Felipe Agustín Gómez a partir rumbo a Estados Unidos junto con el niño. Eso es lo que ha dicho la familia. Otros de la comunidad han podido cruzar la frontera estadounidense con niños, así que dilucido que tendrían la misma suerte. Felipe fue elegido porque era el hermano mayor. La patrulla fronteriza aprendió a Felipe y Agustín a mediados de diciembre después de casi una semana bajo custodia, el chico comenzó a padecer fiebre, a toser y a vomitar en una autopista efectuada por las autoridades de Nuevo México. Se detectó que tenía gripe. Fue el segundo niño migrante guatemalteco en fallecer bajo custodia de Estados Unidos en diciembre, lo que desató temores de que las condiciones en las instalaciones de detención fuesen inadecuadas. Y bueno, después de estas tristes noticias, pues les pedimos un descanso eterno para ese angelito y también para el boxeador, y mucha paz y mucha fuerza a sus familiares, ¿verdad? Y bueno, en otra información, un hombre de Oregon olvidó comprar tortillas y ganó en la lotería. ¿Cómo la ven? Cuando Matthew Clark, de Grants Pass en Oregon, llegó a casa con los comestibles, se dio cuenta de que había olvidado un artículo crítico y las tortillas. Mi esposa me dijo que fuese Safeway a buscarlas, fue lo que dijo, y por supuesto me atraparon detrás de personas con toneladas de cosas en sus canastas, así que mientras esperaba compré un scratchet. Clark dijo que después de pagar las tortillas, rascó el raspadito de la lotería Winter Cash en su camión y no podía creer lo que vio. Clark ganó uno de los dos premios mayores en esta lotería de Oregon, $25,000 por año durante 10 años. ¿Cómo la ven? No nada más por esa vez, sino durante 10 años. Empezó a temblar, dijo, tuve que tomarme un minuto para poder conducir y llegar a casa salvo. El conductor retirado de UPS dijo que normalmente solo juega a la lotería durante los feriados y las vacaciones. Clark compró los boletos en el mercado Safeway en la 7th Street en Grants Pass y aún queda un premio mayor de esa lotería. Clark y su esposa, Katie, optaron por tomar el pago de una suma global de $175,000 en lugar de los $25,000 por año durante 10 años. Después de los impuestos, la pareja se llevó a casa $119,000. Somos personas bastante simples y vamos a ser inteligentes con el dinero, fue lo que dijo Clark. Teníamos un montón de remodelaciones de vivienda planeadas y este dinero se destinará a eso. Creo que lo primero que vamos a hacer es una remodelación de la cocina, luego invertiremos parte del premio. El juego de Winter Cash Scratch It, que forma parte de los juegos de raspadito de la Lotería de Oregon, aún tienen un premio máximo restante. Así que si ustedes pues viven en Oregon y pues quieren comprar y tentar a la suerte, pues ya saben, hay que adquirir estos boletitos. Y en información deportiva, el Real Madrid golea al Español y se aferra al tercer puesto en la liga. El Real Madrid tomó como su casa al RCD Stadium y se impuso 2-4 al Español en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la liga. La escuadra merengue se fue con todo desde el silbato inicial, por lo que apenas al minuto 3 del partido Benzema consiguió abrir el marcador tras aprovechar un rechace para luego tan solo definir frente al arco. Con el dominio total del juego, Modric sacó un espectacular centro después de un cobro de tiro de esquina, el cual encontró Ramos para rematar de cabeza directo al segundo palo, con el que puso el segundo en el marcador. El 2-0 del partido no provocó que el Español doblara las manos, sino al contrario motivó al equipo local a buscar el gol con diversas jugadas de peligro. Una de ellas al minuto 24 ayudaría a romper el cero en el marcador gracias a la anotación de Baptistão, quien sacó un zurdazo que le fue imposible a Courtois de atajar. Sin embargo, la escuadra madridista siguió buscando ampliar la ventaja, hecho que consiguió segundos antes de irse al descanso tras una obra hecha por Benzema, quien recibió el esférico dentro del área para después disparar de diestra y mandar el balón por debajo del tercer palo. Para la parte complementaria del encuentro, el Real Madrid seguiría intentando y presionando al rival, algo que le daría el 1-4 definitivo del partido, luego del balón filtrado de Lucas para Valé, quien recortó perfecto el tacón para burlar a la defensa y después sacar un zurdazo cruzado que batió por completo a López. Finalmente el español pudo disminuir la ventaja en el marcador, pese a que se había anulado un gol, el VAR terminó con conceder la anotación de Rosales, quien recibió un balón a la espalda de la defensa, controló y le pegó para mandarla al fondo y sellar el 2-4 del partido. Y familia de Sala retoma búsqueda tras recaudar 300,000 euros. La familia del futbolista argentino Emiliano Sala no se da por vencida y el día de ayer iniciaron un operativo por su cuenta para continuar con la búsqueda del jugador y la avioneta en la que viajaba. Está por cumplirse una semana de la desaparición del argentino y aunque las autoridades de Inglaterra ya interrumpieron la búsqueda, la familia no se da por vencida. Los familiares y amigos de Sala contactaron a una empresa privada que les ayuda a encontrar el avión y a los dos tripulantes para poder realizar esta búsqueda. La familia recaudó 322,532 euros a través de la plataforma GoFundMe. Con ello la familia superó la meta de 340,000 dólares que tenían. Varios futbolistas contribuyeron a la causa, entre los que destacan Adrián Rabiot, Dimitri Payet, Nordi Mukiele, Alejandro Papu Gómez e Ilkay Gundogan. Kylian Mbappé es el futbolista que más ha aportado con una donación de 30,010 euros. El pasado jueves la policía de Gursay dio por finalizada la búsqueda de Emiliano Sala y del piloto de la avioneta, pues las posibilidades de encontrar sobrevivientes ya son remotas. Sin embargo, las autoridades pidieron a los aviones y barcos que estén atentos a lo que puedan observar, por lo mientras la familia del jugador iniciará la búsqueda privada. Nueve de la mañana en punto, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. La discoteca lo ponen bomba. Toda la gente lo baila bomba. Pero todo se acaba, acaba. Y acaba, acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba. Acaba, acaba, acábalo. Y no

te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Eres music, rhythm, sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del tema del día, pero antes les voy a dar una noticia de tecnología, o de fuera lo común, científica, tiene todo, ¿no? Y es que se trata acerca pues de una nota en la que informan que tal vez una megacolisión planetaria pudo haber formado la Luna y hecho posible la vida en la Tierra. Quizás tú hayas escuchado alguna vez una teoría muy loca, ¿no? Que decía o que afirma que descendemos nosotros de los alienígenas. Pues resulta que en cierta forma esa idea podría ser cierta. No que hayamos sido creados. Por los hombrecitos verdes, esos que vemos en las películas cuando ponen de aliens, ¿verdad? Como los que suelen aparecer en las películas de ciencia ficción, no de esos. Pero un estudio hecho por la Universidad Rice en Texas, aquí en Estados Unidos, publicado en esa semana por la revista científica Science Advance, señala que una colisión planetaria ocurrida hace 4.400 millones de años trajo a nuestro planeta los elementos fundamentales para el surgimiento de la vida. Y este estudio indica que la Tierra adquirió su cuota de elementos esenciales para la vida en una etapa muy tardía de su creación y posiblemente a través del mismo impacto que formó la Luna. Esto fue lo que dijeron a BBC News Brasil el geólogo y científico Damenberg Gridwell. Y pues en astrofísica, a creación es el nombre que se da a la acumulación de material en la superficie de un astro por la acción de gravedad. Y como la Tierra tiene una larga historia de crecimiento, espaciada por acumulaciones de varios millones de años, impactos gigantescos deben haber desempeñado un papel primordial en el origen de la vida en nuestro planeta. Eso fue lo que afirmó el experto. Pero pues en la entrevista con BBC News Brasil, el geólogo y científico especializado en los planetas, Rajdeep Dasgupta, recordó que el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo son los elementos claves para la vida tal como nosotros la conocemos. Sin carbono, escuchen, nitrógeno y azufre, no es posible producir los hidrocarburos, los aminoácidos y proteínas necesarias para la vida, por lo que nos concentramos en el origen de algunos de estos elementos fundamentales. Eso fue lo que explicaron y continuaron diciendo que no podemos descartar la posibilidad de que la Tierra haya adquirido su dosis necesaria de elementos esenciales para la vida sin haber sufrido episodios de impactos gigantescos. Sin embargo, el inventario de carbono, nitrógeno y azufre accesibles en nuestros planetas apunta a su origen a través de un impacto gigantesco como el sugerido en el estudio. Y bueno, pues según explican los investigadores, gracias a este estudio de meteoritos primitivos, se sabe desde hace mucho que planetas rocosos como la Tierra tenían en su origen escasos materiales volátiles. el momento y el mecanismo que llevó a la Tierra a adquirir tales elementos suscita entusiasmados debates, y pues las hipótesis pueden explicar tal fenómeno de forma consistente con todas las evidencias geoquímicas. Y bueno, en pocas palabras, los investigadores han recabado todos esos resultados, obviamente base de experimentos que han sido realizados con bajas temperaturas y con presión en un laboratorio especializado, y ahí es ahí donde pues han encontrado pues toda esta maravillosa información. Ahí simulan reacciones geoquímicas y ahí es donde ponen lo que pudo haber pasado y cómo ocurrió, ¿no? Para que nuestro planeta pues tenga vida como estamos aquí nosotros los seres humanos y todo ser viviente, ¿no? Y pues también partieron de una teoría que ya existía, que sostiene que los compuestos volátiles de la Tierra se originaron de una colisión con un planeta cuyo núcleo era rico en azufre, al que se conoce como planeta donante. Y bueno, está muy interesante todo este tema, hay muchísima más información, pero pues ya no nos alcanza el tiempo. Nada más como también otra pequeña conclusión a la que llegó este estudio es de que probaron cerca de 1,000,000,000 de escenarios diferentes los científicos, obviamente realizando modelos por computadora para poder llegar obviamente a esta información que es muy interesante y obviamente nos ayuda a todos, ¿no?, a conocer un poquito más acerca de la Tierra y para ver ellos, ¿no?, de si puede haber vida en otros planetas. De hecho, el científico afirmó que comprender cómo la vida se formó en la Tierra puede ayudar también a la investigación sobre fenómenos similares en otros planetas. Y el estudio indica que un planeta rocoso semejante a la Tierra tiene más posibilidades de adquirir elementos esenciales para la vida que si se forma y crece a partir de impactos gigantescos con planetas que tengan elementos diferentes en su composición. Y bueno, pues es una pista interesante a la hora de apuntar con los telescopios hacia el espacio, ¿no? Y con esto finalizo esta información y ahora sí nos vamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Y bueno, nos vamos a ir hoy al capítulo número 25, donde nos habla sobre la justicia de Dios. Vamos a ir al apartado número 8. El título es La restitución de la justicia al amor. Seguimos en el repaso número 2, el día 72. Días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros. Son 186 días. Y como les decía, vamos a comenzar. Este tema está extenso. Voy a ver si lo alcanzo a leer todo. Si no, pues me voy a ir saltando algunos párrafos. La restitución de la justicia al amor. El Espíritu Santo puede usar todo lo que le ofreces para tu salvación, pero no puede usar lo que te niegas a darle, ya que no puede quitártelo sin tu consentimiento, pues si lo hiciera, creerías que te lo arrebató en contra de tu voluntad, y así no aprenderías que tu voluntad es no tenerlo. Él no necesita que estés completamente dispuesto a entregárselo, pues si ese fuese el caso, no tendrías ninguna necesidad de él. Pero sí necesita que prefieras que Él lo tome a que tú te lo quedes solo para ti, y que reconozcas que no sabes qué es lo que no supone una pérdida para nadie. Eso es lo único que se tiene que añadir a la idea de que nadie tiene que perder para que tú ganes, nada más. He aquí el único principio de la salvación que la salvación requiere. No es necesario que tu fe en Él sea firme e inquebrantable, ni que esté libre del ataque de todas las creencias que se oponen a Él. No tienes una lealtad fija, pero recuerda que los que ya se han salvado no tienen necesidad de salvación. Mas no se te pide que hagas lo que resultaría imposible a alguien que todavía está dividido contra sí mismo. No esperes poder encontrar sabiduría en semejante estado mental, pero siéntete agradecido de que lo único que se te pide es que tengas un poco de fe. ¿Qué les puede quedar a los que todavía creen en el pecado sino un poco de fe? ¿Qué podrían saber del cielo y de la justicia de los que se han salvado? Existe una clase de justicia en la salvación de la que el mundo no sabe nada. Para el mundo, la justicia y la venganza son lo mismo, pues los pecadores ven la justicia únicamente como el castigo que merecen, por el que tal vez otro debe pagar, pero del que no es posible escapar. Las leyes del pecado exigen una víctima. Quien ha de ser esa víctima es irrelevante, pero el costo no puede ser otro que la muerte, y tienen que pagarse. Eso no es justicia, sino demencia. Sin embargo, allí donde el amor significa odio y la muerte se ve como la victoria y el triunfo sobre la eternidad, la intemporalidad y la vida, ¿cómo se podrían definir la justicia sin que la demencia formase parte de ella? Tú que no sabes lo que es la justicia, puedes todavía inquirir lo que es y así aprenderlo. La justicia contempla a todos de la misma manera. No es justo que a alguien le falte lo que otro tiene, pues eso es venganza, sea cual sea la forma que adopte. La justicia no exige ningún sacrificio, pues todo sacrificio se hace a fin de perpetuar y de conservar el pecado. El sacrificio es el pago que se ofrece por el costo del pecado, pero no es el costo total. El resto se forma de otro y se deposita al lado de tu pequeño pago, para así expiar por todo lo que quieres conservar y no estás dispuesto a abandonar. De esta forma consideras que tú eres en parte la víctima, pero que alguien más lo es en mayor medida. Y en el costo total, cuando más grande sea la parte que el otro pague, menor será la que pagues tú. Y la justicia, al ser ciega, queda satisfecha cuando recibe su pago, sin que le importe quién es el que paga. ¿Cómo iba a ser eso justicia? Dios no sabe de eso, pero sí sabe lo que es la justicia y lo sabe muy bien, pues Él es totalmente justo con todo el mundo. La venganza es algo ajeno a la mente de Dios, precisamente porque Él conoce la justicia. Ser justo es ser equitativo, no vengativo. Es imposible que la equidad y la venganza puedan coexistir, pues cada una de ellas contradice a la otra y niega su realidad. No puedes compartir la justicia del Espíritu Santo mientras de alguna manera tu mente pueda concebir ser especial. Sin embargo, sería él justo si condenase a un pecador por los crímenes que éste no cometió, aunque él crea que los cometió. ¿Y a dónde habría ido a parar la justicia si él les exigiese a los que están obsesionados con la idea del castigo que sin ninguna ayuda los dejasen de lado y percibiesen que no es verdad? A los que todavía creen en el pecado, tiene sentido, les resulta extremadamente difícil entender la justicia del Espíritu Santo, no pueden sino creer que él comparte su confusión y por lo tanto no pueden evadir la venganza que forzosamente comporta su propia creencia de lo que es la justicia. Y así tienen miedo del Espíritu Santo y perciben en él la ira de Dios. Y no pueden confiar en que no los va a aniquilar con rayos extraídos de las llamas del cielo por la propia mano iracunda de Dios. Creen que el cielo es el infierno y tienen miedo del amor. Y cuando se les dice que nunca han pecado, les invade una profunda sospecha y el escalofrío del miedo. Su mundo depende de la estabilidad del pecado y perciben la amenaza de lo que Dios entiende por justicia como algo más destructivo para ellos y para su mundo que la venganza, la cual comprenden y aman. Y así piensan que perder el pecado sería una maldición. Y huyen del Espíritu Santo como si de un mensajero del infierno se tratase, que hubiese sido enviado desde lo alto, disfrazado de amigo y redentor, para hacer caer sobre ellos la venganza de Dios, valiéndose de ardides y de engaños. ¿Qué otra cosa podría ser él para ellos, sino un demonio que se viste de ángel para engañarles? ¿Y qué escape les puedes ofrecer, sino la puerta que conduce al infierno, la cual, sin embargo, parece ser la puerta al cielo? La justicia, no obstante, no puede castigar a aquellos que, aunque claman por castigo, tienen un juez que sabe que en realidad son completamente inocentes. La justicia le obliga a liberarlos y a darles todo el honor que merecen y que se han negado a sí mismos al no ser justos y no poder entender que son inocentes. El amor no es comprensible para los pecadores porque creen que la justicia no guarda ninguna relación con el amor y que representa algo distinto, y de esta manera se percibe al amor como algo débil y a la venganza como muestra de fortaleza, pues el amor perdió cuando el juicio se separó de su lado y ahora es demasiado débil para poder salvar a nadie del castigo. Pero la venganza sin amor ha cobrado más fuerza al estar separada y aparte del amor. ¿Y qué otra cosa sino la venganza puede ser ahora lo que ayuda y salva, mientras que el amor es un espectador pasivo, impotente, injusto, endeble e incapaz de salvar? ¿Y qué puede pedirle el amor a ti que piensas que todo esto es verdad? ¿Podría él, con justicia y con amor, creer que en tu confusión tienes algo que dar? No se te pide que tengas mucha confianza en él, sino la misma que ves que él te ofrece y que reconoces que no podrías tener en ti mismo. Él ve todo lo que tú mereces a la luz de la justicia de Dios, pero también se da cuenta de que no puedes aceptarlo. Su función especial consiste en ofrecerte los regalos que los inocentes merecen. Y cada regalo que aceptas le brinda alegría a él y a ti. Él sabe que el cielo se enriquece con cada regalo que aceptas, y Dios se alegra cuando su Hijo recibe lo que la amorosa justicia sabe que le corresponde, pues el amor y la justicia no son diferentes. Precisamente porque son lo mismo, la misericordia se encuentra a la derecha de Dios y le da al Hijo de Dios el poder de perdonarse a sí mismo sus pecados. ¿Cómo se iba a poder privar de algo a aquel que todo lo merece? pues eso sería una injusticia y ciertamente no sería justo para con toda la santidad que hay en él, por mucho que él no la reconozca. Dios no sabe de injusticias, él no permitiría que su hijo fuese juzgado por aquellos que quieren destruirlo y que no pueden ver su valía en absoluto. ¿Qué testigos fidedignos podrían convocar para que hablasen en su defensa? ¿Y quién vendría a interceder en su favor en lugar de abogar por su muerte? Tú no le harías justicia. No obstante, Dios se aseguró de que se hiciese justicia con el hijo que él ama y de que ésta lo protegiese de cualquier injusticia que tratases de cometer contra él, al creer que la venganza es su merecido. De la misma manera en el que el especialismo no le importa quién paga el costo del pecado con tal de que se pague, al Espíritu Santo le es indiferente quién es el que por fin contempla la inocencia con tal de que ésta se vea y se reconozca. Pues con un solo testigo basta. La simple justicia no pide nada más. El Espíritu Santo le pregunta a cada uno si quiere ser ese testigo, de forma que la justicia puede ser restituida al amor y quede allí satisfecha. Cada función especial que él asigna es solo para que cada uno aprenda que el amor y la justicia no están separados y que su unión los fortalece a ambos. Sin amor, la justicia está llena de prejuicios y es débil. Y el amor sin justicia es imposible, pues el amor es justo y no puede castigar sin causa. ¿Qué causa podría haber que justificase un ataque contra los que son inocentes? El amor entonces corrige todos los errores con justicia, no con venganza, pues eso sería injusto para con la inocencia. Tú puedes ser un testigo perfecto del poder del amor y de la justicia, si comprendes que es imposible que el Hijo de Dios merezca venganza. No necesitas percibir que esto es verdad en toda circunstancia. Tampoco necesitas corroborarlo con tu experiencia del mundo, que no es sino una sombra de todo lo que realmente está sucediendo dentro de ti. El entendimiento que necesitas no procede de ti, sino de un ser más grande, tan excelso y santo, que no podría dudar de su propia inocencia. Tu función especial es que lo invoques para que te sonría a ti, cuya inocencia él comparte. Su entendimiento será tuyo, y así la función especial del Espíritu Santo se habrá consumado. El Hijo de Dios ha encontrado un testigo de su inocencia y no de sus pecados. ¿Cuán poco necesitas darle al Espíritu Santo para que simplemente te haga justicia? Sin imparcialidad no hay justicia. ¿Cómo iba a poder ser justo el especialismo? No juzgues, mas no porque tú seas también un miserable pecador, sino porque no puedes. ¿Cómo iban a poder entender los que se creen especiales que la justicia es igual para todo el mundo? Quitar a uno para dar a otro es una injusticia contra ambos, pues los dos son iguales ante los ojos del Espíritu Santo. Su Padre les dio a ambos la misma herencia. El que desea tener más o tener menos no es consciente de que lo tiene todo. El que él se crea privado de algo no le da el derecho de ser juez de lo que le corresponde a otro, pues en tal caso no puede sino sentir envidia y tratar de apoderarse de lo que le pertenece a aquel a quien juzga. No es imparcial ni puede ver de manera justa los derechos de otro porque no es consciente de los suyos propios. Tú tienes derecho a todo el universo, a la paz perfecta, a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado y a la vida eterna, gozosa y completa desde cualquier punto de vista, tal como la voluntad de Dios dispuso que su santo Hijo la tuviese. Esa es la única justicia que el cielo conoce y lo único que el Espíritu Santo trae a la tierra. Tu función especial demuestra que solo la justicia perfecta puede prevalecer sobre ti, y así estás a salvo de cualquier forma de venganza. El mundo engaña, pero no puede reemplazar la justicia de Dios con su propia versión, pues solo el amor es justo y solo Él puede percibir lo que la justicia no puede sino concederle al Hijo de Dios. Deja que el amor decida y nunca temas que por no ser justo te vayas a privar a ti mismo de lo que la justicia de Dios ha reservado para ti. Bueno, con esto finalizamos el tema. Esta es la restitución de la justicia del amor. Se los leí completitos, está extenso y está muy claro. Yo creo que también pues nos dice a través de muchas preguntas, ¿no? De cómo a veces pensamos de que los problemas que tenemos son castigos o merecemos pues ser juzgados o merecemos culpar a los demás. Entonces, aquí lo que se nos recuerda es que el cielo se enriquece cada vez que nosotros vemos a través de los ojos de Dios, cada vez que aceptamos cada regalo que Dios nos da. Y al final, en la última hoja, pues nos habla de la imparcialidad, ¿no? Que sin imparcialidad no hay justicia. Y pues nos habla ahí nuevamente del especialismo, de cómo iba a poder ser justo el especialismo. No podemos seguir juzgándonos y juzgando a los demás, no porque nos creamos también pecadores, ¿no? Sino porque simplemente no podemos. Es muy curioso de cómo llegamos a pensar cuando somos especiales, ¿no? Que cómo es posible que esto ellos tengan más, nosotros tengamos menos, o nosotros tengamos más y ellos tengan menos, cuando hacemos un análisis de comparación. Si nos ponemos a comparar con la gente que vive en la calle, pues obviamente ahí estamos invirtiendo los papeles. Si nos comparamos con los millonarios y dices tú, bueno, ¿cómo es que ellos tienen más y nosotros no? Bueno, todo este tipo de comparación, pues obviamente hay una información en nuestra cabeza que nos está diciendo que es injusto. ¿Por qué? Porque hacemos comparaciones. Pero no nos ponemos a recordar que todos somos iguales ante los ojos del Espíritu Santo y que el Padre, nuestro Padre, nos ha dado a ambos la misma herencia. Y que el que uno desea tener más, si tú tienes mucho o tienes menos y te estás comparando con alguien más, es que no somos conscientes de que lo tenemos todos. Y es como decir, ok, si yo lo tengo todo y sin embargo siento que no lo tengo y me comparo con alguien más que veo que lo tiene todo y nos enojamos y tenemos envidia por eso, es como ilógico, ¿no? Porque empezamos a decir que somos jueces y podemos decir que la persona o la situación que estamos viviendo no somos merecedoras de ellos y deberíamos de tener más, ¿no? Y lo que nos decía en el libro es, dice, el que se crea privado de algo no le da el derecho de ser juez de lo que le corresponde al otro, porque no puede sino sentir envidia y tratar de apoderarse de lo que le pertenece a aquel a quien juzga. Entonces nos habla nuevamente de lo imparcial. Eso no es ser imparcial. Y eso no nos permite ver de manera justa los derechos de otro, porque no somos conscientes de los nuestros. Entonces, tú tienes el derecho a todo el universo, tienes el derecho a tener la paz perfecta, a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado, tienes el derecho a la vida eterna, tienes el derecho a estar gozoso o estar gozosa y completa desde cualquier punto de vista, porque esa es la voluntad de Dios y eso lo ha dispuesto siempre, todo, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, pues la única justicia que el cielo conoce y lo único que el Espíritu Santo pues nos trae a la tierra es la función de Dios,

Está muy clara y pues no les voy a decir ahorita nada de lo que nos está diciendo. Yo creo que está muy directo para cada uno de nosotros. Y pues nada más recordar el ejercicio. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Por esto finalizamos. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso rápidamente con la receta. Es de la mañana con 6 minutos y pues les decía, ya les tengo la receta. La semana pasada les estuve trayendo jugos para fortalecer los huesos y me quedó pendiente un juguito, así que se los voy a dar ahorita rápidamente, ¿ok? Los ingredientes son los siguientes: 4 zanahorias lavadas y picadas, una cápsula de alga de espirulina, el contenido de la cápsula, 3 hojas de lechuga lavadas. Si no encuentran las cápsulas de espirulina, más seguro es que la alga espirulina si la encuentren, entonces es verde y casi está seca, nada más la remojas y ya, ¿no? Nuevamente te voy a repetir rápidamente los 3 ingredientes: 4 zanahorias lavadas y picadas, una cápsula de alga espirulina, el contenido de la cápsula, y 3 hojas de lechuga lavadas. Vas a colocar esos ingredientes en la licuadora y los vas a licuar por unos instantes. Se recomienda que tomes una vez al día. Este jugo contiene alga que proporciona raciones extras de calcio. Adquirirlas en cualquier supermercado es cada vez más fácil, así que no olvides que también son muy poco calóricas y te proporcionan una gran cantidad de nutrientes. Entonces ya sabes, agregar la espirulina en tus jugos te va a mantener muy sano y muy fuerte, aparte te sube las defensas, ¿ok? El contenido de este jugo, pues hay que agregarle un vasito con agua, ¿ok? Para que no les quede como un puré. Y así de sencillo está la recetita, prepárenla y les va a ayudar a fortalecer los huesos. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Las Bolsas. Las bolsas. El tema del día era el resentimiento, y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase, elegimos una papa por cada persona a la que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa.

10 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día, que sean muy felices y muy contentos. Y que pongan en práctica, por favor, lo que nos dice el libro de Un Curso de Milagros, la lección y el ejercicio. La verdad es que nos libera de muchas cosas y si lo ponemos en práctica, el ejercicio sobre todo, ¿no? Vamos a sentir la paz que a veces estamos buscando y que se nos olvida que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, se despide a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.